Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Les saludos, amigos, amigas. Gracias una vez más por compartir con nosotros en el informativo de Cultura en Acción que se genera en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Hoy tendremos importantes diálogos aquí en nuestra mesa de trabajo, así como también notas informativas. Mientras tanto, Darío, ¿qué vamos a compartir nosotros en Cultura en Acción? De manera rápida les contamos cuando son ya las 7 de la mañana y 32 minutos. Hoy nos va a acompañar el sociólogo Ramiro Almeida. Él es presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Carchi. Vamos a hablar algunas actividades culturales que se generan al norte del país. Y bueno, el arte camina por todo Ecuador y también por otros países, así que desde el Perú nos visita Hugo Navas Flores, quien hablará con nosotros sobre su obra Jada Bazar. Nuestro contacto permanente con el Museo Interactivo de Ciencia también estará presente el día de hoy. María Elisa Campos, su comunicadora, visitará estos estudios para hablar sobre la agenda de Navidad y fin de año que maneja este importante museo de la ciudad. Usted no se lo puede perder. Además, tendremos también la retransmisión de la entrevista del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que otorgó a Radio Pichincha Universal, así como también tendremos la participación del vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros Saavedravo, en la radio de la Asamblea Nacional sobre uno de los conciertos que ya en breve les contamos cuando enseguida vamos con el desarrollo de la información. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma cultural. Amigos, bienvenidos. Continuamos acá en Cultura en Acción. Son las 7 de la mañana y 34 minutos. Damos la cordial bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata del sociólogo Ramiro Almeida, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi. Vamos a hablar sobre la participación de la Orquesta Infanto-Juvenil del Carchi, quienes estarán presentes en el concierto denominado Creciendo con la Música, que lo lidera el músico y trompetista Edgar Palacios. De este concierto les puedo contar que hay dos funciones del día de hoy, una a las 10 de la mañana, ya en pocas horas, aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dedicada de manera especial para los estudiantes. De manera general para todo el público, la familia ecuatoriana y también quiteña, es a las 19 horas en el mismo espacio, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, presidente, bienvenido. Gracias, buenos días. Un saludo fraterno desde el Carchi a ustedes y a quienes nos escuchan en esta mañana, en estas noticias culturales, porque obviamente la cultura también es noticia al margen de los actuales momentos políticos. Yo creo que la cultura es el elemento que efectivamente nos mueve. y precisamente el concierto que se ha preparado para este día, a mí me parece histórico, ¿no? Y tiene un eslogan, un título que efectivamente significa eso, caminar con la música también caminamos. Ancestralmente el ser humano camina con la música, en general con estos elementos que nos dan la satisfacción espiritual, es decir, la cultura en su conjunto. Presidente, ayer tuvimos el gusto de escuchar ya los ensayos, más de 200 músicos en escena que podrán disfrutar estudiantes a las 10 de la mañana, en la noche todo público, y en la que participa la Orquesta Infanto Juvenil del Carchi. Pues a veces la pregunta es, tantos núcleos presentes, porque hay diferentes núcleos del país que se concentran hoy en este gran concierto. Entonces, nos daría la sensación de que, uy, tan difícil ese trabajo para quien conduce estas agrupaciones, pero que ayer pudimos observar que todos los chicos estaban con la mejor predisposición para que este concierto de hoy salga de maravilla. En el caso de ustedes, 35 músicos de la Orquesta Infanto Juvenil presentes. Bueno, efectivamente, sí, parecería, de hecho que es difícil dirigir a 6 orquestas que van a estar presentes aquí, Infanto Juveniles, que son producto de esta tarea permanente e irrenunciable de la Casa de la Cultura durante más de 70 años a nivel nacional. En el caso del Carchi estamos celebrando 63 años de formación. De modo que, pero la pasión del maestro Palacios, el director de este concierto histórico, y también la pasión que le ponemos en los núcleos y fundamentalmente de los músicos, de los niños y de los jóvenes, hacen posible que en pocas horas puedan hacer un ensamble que efectivamente resulta una situación muy técnica en cuanto a la música y muy agradable también de escucharla. Yo juzgo que estarán alrededor de 200 músicos, niños, jóvenes de los dos sexos, de modo que esto difícilmente se lo volverá a desarrollar, ¿no? Orquestas que tienen alguna permanencia ya. En el caso del Carchi tenemos más de 20 años de creada esta orquesta, pero como son estos procesos especiales que están músicos, orquestas compuestas por músicos no profesionales, sino que de la música hacen una recreación, una animación cultural, espiritual, que culminan sus estudios hasta sexto año en la modalidad anterior, hoy tercero de bachillerato desde luego, y cada uno toma su derrotero para continuar estudiando. Muy pocos se quedan en la música. Yo juzgo que de los miles de jóvenes que cursaron por la Sinfónica del Carchi, y habrán unos 3 músicos que se quedaron para profesionalizarse. De modo que este es un elemento que resulta muy sui generis, ¿no? Realizar un ensamble de las 6 orquestas sinfónicas infanto-juveniles que precisamente son de los núcleos. Y me parece que la mayoría son impulsadas, concretadas por el maestro Edgar Palacios. En el caso del Carchi fue efectivamente así. La primera orquesta infanto-juvenil que tuvo un núcleo de la Casa de la Cultura. Luego, con el desarrollo de los recitales, conciertos que dimos en la mayoría de núcleos del país, a excepción de Galápagos, porque obviamente los recursos no se nos dieron, no se nos presentaron para movilizar a nuestra orquesta allá. Digo que luego de eso se fueron contagiando los otros núcleos. El segundo núcleo me parece que fue el de El Oro. Bueno, temo equivocarme, pero estoy en la certeza casi de que fue el núcleo del Oro el que continuó con este proceso que también el maestro Edgar Palacios, de modo que, bueno, él tiene una experticia también, y sobre todo la pasión, ¿no?, en la formación de músicos. Sobre todo con pequeños. Con músicos, bueno, pues el maestro es realmente un caso muy especial en cuanto a tener una orquesta de niños y jóvenes especiales, ¿no?, con síndrome de Down, Sinamune, de modo que si eso lo hace con personas que tienen estas limitaciones físicas, no sería muy difícil hacerlo con quienes cuentan con todas sus posibilidades. Lo que vamos a ver ahora, estas 6 orquestas que vienen de diferentes provincias del país, que se ensamblan para este hermoso concierto de Creciendo con la Música, significa también visibilizar el trabajo que están haciendo los núcleos en el país. Claro, los elementos que se nos presentan en esta situación especial es visibilizar el trabajo en uno de los ámbitos que cumplen las Casas de las Culturas, es decir, también dar animación y formación, difusión musical de carácter holístico, de carácter integral, con los niños, con los jóvenes. La cultura no es solamente para los adultos, para ir a mirar una exposición de pintura, un concierto de música de artistas consagrados, en fin, sino fundamentalmente allí donde debe crearse la iniciativa, donde debe generarse, estimularse. La música en los niños es un elemento que nos permite caminar, ahí el título efectivamente de este concierto, Caminando con la Música. Usted precisamente nos decía, bueno, quizá estos conciertos no se puedan repetir, pero se ha hecho el análisis con todos los presidentes, con las autoridades, para que también se pueda presentar en otros espacios. Pues este será el momento para conversar sobre la posibilidad de este concierto replicarlo en las otras provincias, ¿no? Los costos sí son un poco grandes, importantes, de modo que habrá que buscar los mecanismos. Pero las orquestas se han desplazado, ¿no? La orquesta del núcleo de Bolívar estuvo hace meses en Pasto. Ahí hubo una integración de orquestas infanto-juveniles del Ecuador y de Colombia con un buen nivel. Colombia tiene una formación en las orquestas infanto-juveniles con una metodología venezolana. El método Abrau, me parece que lo denominan, y en Colombia están en los sitios deprimidos las orquestas infanto-juveniles con un proyecto que se denomina Batuta. Con Batuta, precisamente, del lado de frontera, del lado de Ipiales, nosotros hemos hecho ensambles. Estuvimos en el Teatro Nacional el año pasado con la Sinfónica Infanto-Juvenil Batuta y el núcleo del Carchi de la Casa de la Cultura, de modo que tenemos esa familiaridad. Nos hemos desplazado, como decía anteriormente, a la mayoría de núcleos de la provincia. Pero este momento así histórico, esta situación de todas las orquestas, 6 orquestas infanto-juveniles, más de 200 músicos, ensamblar los instrumentos característicos específicos de la sinfónica con aquellos de banda, no prácticamente son muy clásicos los instrumentos, por ejemplo, de viento, el saxofón, la trompeta, el bajo, en las orquestas sinfónicas. Entonces, entre bandas y sinfónica, ensamblar esa situación a mí me parece que es algo histórico y solamente posible hacerlo con pasión y con esa entrega como la tienen los directivos de las provincias de la Casa de la Cultura Nacional y sobre todo el maestro Palacio. Ahora, Ramiro, pues vamos un poquito también a abrir el panorama para ir finalizando y conocer cuáles son esas actividades que viene desarrollando el núcleo, qué es lo que tienen previsto para ya cerrar este 2016. Bueno, 2016 lo cerramos ya con la recuperación de elementos de la cultura popular. Con eso que nos viene desde allá, desde nuestros abuelos, los pobladores originales. Entonces tenemos un festival de música campesina el 28 de diciembre. También es algo que no lo hemos hecho anteriormente, el involucrar a esos músicos que todavía quedan, que no se han dejado contagiar de los desarrollos de la tecnología, es decir, la guitarra clásica, incluso con las cuerdas que anteriormente utilizaban de metal, con un tamboril y un pingullo, que a nosotros nos parece que ahí está la matriz identitaria de la música anterior, precolombina, anterior a la presencia de los españoles, y en el caso del Carchi lo propio. Todavía se conserva. Todavía se conserva, de modo que este también es un hecho que no lo hemos, no tiene precedentes y lo vamos a desarrollar, este festival de música campesina. ¿Van a grabar esto? Vamos, sí, bueno, no en este momento, pero vamos a el próximo año a grabar un CD con los mejores exponentes, entre cuatro o cinco de estos conjuntos musicales, y obviamente estaremos también dando un recital de presentación de este CD. Y junto con ello, en esta alianza estratégica que tenemos con la municipalidad del Cantón Tulcán, desarrollamos las comparsas de inocentes, eso que también ya se había perdido por efectos de del desarrollo de la tecnología. Estamos recuperando eso que era una tradición de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? Las comparsas del 28 de diciembre, que es la celebración de los santos inocentes. En muchas ciudades se lo conserva todavía con un buen nivel de propuesta cultural y de recuperación de la memoria histórica. Estos son los dos actividades que tenemos a futuro, con la cual vamos a culminar el año. ¿Qué fecha tendremos para la comparsa del Día de los Inocentes? 28. El 28 de diciembre. El mismo día. Estamos a las 3 de la tarde con el festival, y al finalizar eso se desarrolla la comparsa y un baile con disfraces. ¿La comparsa recorre partes importantes de la ciudad? Recorre la arteria principal de Tulcán, que es la calle Bolívar, y se concentra en la plaza principal, ¿no? En la plaza principal. No, a mí no me gusta llamar la Plaza de la Independencia, porque los carchenses no celebramos fechas de independencia, no fuimos conquistados ni por los incas ni por los españoles. Ese es el orgullo que mantenemos. Bueno, pues entonces venga la invitación para que la gente se dé cita a las 10 de la mañana al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a las 19 horas, apto para todo público, este evento que ensambla 6 orquestas de diferentes núcleos del país. Este hecho histórico, como lo venimos manifestando, no puede quedar fuera de la admiración, de la expectación de los quiteños, de quienes nos acompañen aquí, quienes estén de tránsito por la ciudad de Quito, por la ciudad capital, porque muy difícilmente volveremos a ver 6 orquestas infanto-juveniles en la batuta del maestro Edgar Palacios, de modo que les invitamos cordialmente a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, para quienes trabajan hasta altas horas de la tarde, y a la noche, obviamente, ese San Viernes, pero con música. Darío. Bien, amigos, vamos a hacer un breve resumen de lo recogido de este encuentro. Hemos estado con el sociólogo Ramiro Almeida, el expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Carchi. Nos ha comentado sobre el concierto Creciendo con la Música, que tiene 2 funciones del día de hoy. Les recordamos, 10 horas y 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El de las 19 horas está abierto para todo público. Nos ha comentado nuestro invitado que este concierto le parece histórico porque desde siempre caminamos con la música, y eso ha estado muy presente en la sociedad. El poder reunir a 6 orquestas juveniles le da un aire especial y también irrepetible. El maestro Edgar Palacios ha sido fundamental para la creación de la Orquesta Infanto-Juvenil en Carchi y también en demás núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cultura no es solo para los artistas consagrados, sino también para los niños, porque eso les permite caminar, y de ahí el nombre de este concierto, Caminar con la Música. El 2016 del núcleo provincial de Carchi cerrará con algunas actividades, por ejemplo, con la recuperación de elementos de la cultura popular. Realizarán un festival de música campesina a ser el 28 de diciembre. Posteriormente esperan recoger 4 o 5 agrupaciones de este tipo de música y plasmarlo en un trabajo discográfico. El mismo 28 de diciembre, en horas de la tarde, arrancarán conjuntamente con la Municipalidad de Tulcán, realizarán la comparsa del Día de los Inocentes, que les llevará a transitar por las principales calles de Tulcán y reactivar esta tradición muy presente en Tulcán. Muchas gracias. Con las felicitaciones al maestro Edgar Palacios por este trabajo, a todos los niños y jóvenes participantes en este gran concierto, pues nosotros nos vamos a ir con una pequeña pausa para regresar con más aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción. Solamente queremos decirles que

Haddad Bazar. Este trabajo presenta de una manera diferente los 7 viajes de Sinbad el Marino, desde su narrador Ramiro, quien es un vendedor de utensilios de cocina que, recordando a su abuelo, va rememorando la historia de Sinbad, sus hazañas, desdichas, proezas y sinsabores que va teniendo a lo largo de cada viaje y que van dejando huella en la vida de Ramiro. Buenos días, Hugo. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación, por estar aquí. Claro, y ahora te hemos invitado para ver si es que nos ayudas a recorrer en este viaje junto a ese personaje de esta obra. Sí, claro. Bueno, en la obra en sí es Yada Bazar. Yada Bazar, ¿por qué? Son palabras árabes. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir el bazar del abuelo? ¿No? En árabe. Y sí, justamente como acá decía el compañero, trata acerca de Ramiro, que es el narrador, que es así un poco despistado, tonto, así medio como que no sabe qué camino tomar, y entra a un lugar donde ve muchas personas y empieza a ofrecer sus utensilios. Y a partir de ahí es que va recordando a su abuelo, que de vez en cuando va apareciendo en la obra. Y ya pues ahí es cuando empieza el abuelo le empieza a preguntar, ¿y qué pasó con Sinbad? Cuéntame acerca de Sinbad. Y es ahí cuando Ramiro empieza a rememorar los viajes de Sinbad el marino. ¿Esta obra se trata de un monólogo? Sí, es un impersonal. Un impersonal. Ajá. Y en este caso tú haces de Ramiro y también haces de abuelo. ¿Cómo lo significas esto? De Ramiro y de abuelo. Uh-huh. Solamente es un impersonal y a partir de ahí van saliendo todos los personajes. ¿Qué es lo que se resalta a través de esta historia? ¿Cuál es el mensaje que se deja? Yo sé que hay diversos, pero hay uno implícito que trata en este caso el actor de comunicarlo, de compartirlo. Encontrarse uno mismo, así como hace Sinbad el Marino con cada viaje, lo que hace es se pierde para encontrarse nuevamente de una manera diferente, ¿no? Porque con cada viaje Sinbad va evolucionando. No como todos los cuentos de las mil y unas noches y como todos los cuentos en general, son en cierto modo alegorías, no tienen por qué tomarlo de una manera tan tan literal. Entonces en cada viaje Sinbad el Marino siempre empieza un poco inocente, muy impetuoso y luego va evolucionando, va adquiriendo experiencia, pero con cada experiencia vas adquiriendo algunos defectos también, el ego, la soberbia, ¿no? Porque si en el caso de Sinbad el Marino va teniendo más dinero, más posesiones, y eso lo va haciendo subir. Y con cada viaje, vuelve a caer para que aprenda, y es naufragio, ¿no? La alegoría en este caso es naufragio, es sobre la que yo trabajé. Cada viaje de Sinbad va creciendo porque naufraga. Es como nos va pasando a nosotros también en la vida. En alguna manera nos perdemos, eso es la alegoría de naufragar, y a partir de ahí uno va adquiriendo experiencias y va creciendo. ¿Cuáles serían en este caso la fortaleza? Es decir, para que todo esto pueda marchar, digamos así, por un buen camino, debe haber una fortaleza en sí de este trabajo, de esta obra. Ajá. ¿Cuál sería? La fortaleza del... De la obra, del trabajo, del personaje. Las ganas que tiene de seguir adelante. En el caso de Ramiro en particular es las ganas de seguir adelante. Ahora, voy a permitirme un poco trasladarme al Perú. Claro. Sé que estás 2 años aquí en el Ecuador. Sí. ¿Has presentado también este trabajo en tu país? No, de hecho este trabajo lo trabajé, se empezó a trabajar en enero de este año. O sea, y se estrenó en noviembre en la Sala del Triciclo, a mediados de noviembre, y ahora continúa la temporada, de eso si es que se puede hablar después, pero nada, es eso. Yo llegué a Ecuador el año pasado en febrero, empecé en llevando el taller permanente del Teatro Malayerba, y tomando talleres cortos fue como conocí a mi actual director, que es Mauricio Pantoja, porque yo antes en Perú ya había tenido la oportunidad de narrar algunos cuentos, en este caso cuentos de Edgar Allan Poe. Y me había gustado mucho la experiencia de narrar, de llegar a la gente. Y Mauricio en ese momento iba a dar un taller de narración, llevé con él el taller, me gustó, le comenté las ganas que tenía de tener un unipersonal, y empezamos a trabajar uno primero, que se llama Cuentos para Compartir, y después de eso, él me propuso hacer Sinbad el Marino. ¿no? Conjuntamente empezamos a trabajar ese. Ahora, si es que ustedes están realizando este trabajo, quisiera más o menos que compartas con nosotros cómo está, por ejemplo, la recepción del público. Si hacemos, no es bueno comparar, pero sí conocer más o menos el detalle. ¿Cómo lo miran allá en el Perú al arte y cómo lo miran aquí en Ecuador? Son similares, la verdad. Ahora, ¿cuál es la situación aquí? Que si habláramos en el caso de Perú, ¿no? Pero es un país muy, muy centralizado. Si habláramos en el caso del Perú y me voy a Lima, la capital, hay demasiado teatro, hay mucha oferta, mucha demanda y mucha oferta. Pero es Lima. Y la verdad es que yo nunca he vivido ahí. He visto teatro, he ido de visitas un montón de veces, pero vivir ahí, nunca. Yo he estado en Arequipa, que es una ciudad muy importante del país. Y en Arequipa el teatro es como que tiene un auge alto y luego baja. No es constante. Temporada, digamos. Exacto, por temporadas que pueden durar años, la verdad, y luego vuelve a bajar. Y cuando yo llegué a Quito, yo sí siento que hay más teatro aquí en Quito que en Arequipa, porque yo lo comparo con eso, de ciudad a ciudad en general. Pero es bastante similar, la verdad. Como te digo, si lo comparara con la capital, ya sería una cosa diferente, porque sí hay más difusión. Si podría decirlo, es que se difunde más en el Perú que aquí. Has dictado los talleres y también en este caso nos presentas un monólogo. ¿Cómo se ve el trabajo de realizarlo de forma individual como poderlo hacer en conjunto, en algo colectivo? Bueno, en realidad yo no he dictado talleres, yo he tomado talleres con Mauricio. Claro, el que los dictaba es Mauricio y el director es Mauricio Pantoja, ¿no? Yo siempre busqué hacer un unipersonal porque de alguna manera en eso me parezco mucho a mucho Simba, digamos, ¿no? Siempre tenía el ímpetu de viajar. Y también siempre he nacido en un puerto, obviamente, frente al mar. Siempre he tenido las ganas de recorrer el mundo. Por eso que después vine aquí y espero ir a otros lados. Entonces, es eso. Con el unipersonal a mí me facilita el modo de viajar con mi obra de teatro, que es lo que siempre he soñado. Entonces digamos que es un paso adelante que hice con la obra ya de Abazar. Próximamente la idea es no solo moverlo por Quito, sino moverlo por el país y luego volver al Perú con esta obra de teatro e irme, no sé, a Colombia y seguir más adelante. Es decir, que solamente Ecuador estás de paso, piensas irte por otros lugares, por otras latitudes. Sí, definitivamente con esta obra me gustaría moverme a otros lados. Una obra que te sientes identificado con ella. Sí, bastante. ¿Cómo miras el arte? ¿Cómo miro el arte? Como una manera de expresión, de liberarse además, sanador. A mí el arte me ha sanado de varias cosas, porque te liberas. En el momento de estar en escena tú puedes ser realmente tú mismo, ¿me entiendes? Sin tantas máscaras ni eso. Cuando estás en la vida real tienes que mantenerte como más centrado, digamos, ¿no? ¿Toda la actividad que la realizas la aprendiste de la experiencia o también hay formación académica? Sí hay alguna formación académica. Mira, empecé en Arequipa en el 2012, en el Teatro de Arte Escénica, que es como donde yo me formé inicialmente. Y después estuve un año y medio formándome ahí, tuve una obra de teatro. Y después me salió la propuesta de venirme aquí a Ecuador. ¿Por qué Ecuador? Porque yo tengo mucha familia acá. Mi papá es una persona que estuvo en Ecuador, viajó a Perú, ahí conoció a mi mamá, formó su familia y bacán, se quedó ahí. Pero yo siempre tenía las ganas de volver a las tierras de mi padre. ¿Él es ecuatoriano? Claro. Entonces vine a Ecuador, pero yo tengo mucha familia aquí. En Ecuador, en la Tacunga, que es donde él nació en realidad. Y ya, pues yo siempre tenía las ganas de venir aquí, por eso que en el 2015 fue cuando ya dije, vengo para Ecuador, pero ya con la visión de seguir en el teatro. ¿Dónde están desarrollando la obra? ¿En qué lugar? De Jada Bazar. Jada Bazar, en el Teatro Fama ahora. ¿En el Teatro en Fama? En el Teatro Fama. ¿Que está ubicado dónde? Está sobre el Estadio Atahualpa. Sobre el estadio. Sobre el estadio de Atahualpa. Si me das un segundo, te puedo dar la dirección exacta porque a veces me pasa eso. Claro. Ah, ya, por acá nos dicen, es en el sector Batán del Alto. Batán Alto, ajá, donde, ajá, queda este lugar para ir a poder disfrutar de esta obra. Un monólogo en el que nuestro invitado nos muestra este trabajo, los viajes, la experiencia que se puede tener uno mientras recorre el mundo. Bueno, pues entonces, a mí me gustaría que en este instante tú puedas hacer la invitación para que la gente se dé cita a este gran encuentro con este personaje. Bueno, a todo el público, esta obra va dirigida a toda la familia. Están invitados hoy día y mañana a ver la obra Yada Bazar en el Teatro Fama a las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. La obra está en $5. ¿Ya? $5. ¿Algún otro detalle más que quieras compartir aquí en el ¿Serán las únicas funciones por este momento? Por el año, sí. Es decir, que con esto se cierra el 2017 y has pensado ya en un nuevo trabajo para el 2017. Sí, para el 2017 todavía no tengo temporadas programadas, pero la idea es difundirlo por todo Quito. Ya. A esta obra. Claro, esta obra es difundirla por todo Quito. Ahora, la dirección exacta es José Correa, E1334, y Carlos Arroyo del Río, sobre el Estadio Atahualpa. ¿Nos puedes repetir? José Correa, E1334, y Carlos Arroyo del Río. Perfecto. Esa es la dirección donde ustedes pueden ir a del Teatro Fama, exacto. Del Teatro Fama, que pasa permanentemente abierto con esto, el arte alternativo, digamos así, con un trabajo que realizan varios agrupaciones. Así que hay un gran encuentro para darse cita. Queremos agradecer tu presencia. Muchas gracias. El Teatro Fama es precioso porque es un teatro bien íntimo. Es un teatro íntimo, acogedor. De hecho, en la entrada se va a ver un café para que la persona pueda estar tomando algo antes de entrar a la sala, y vamos a estar todos contentos ahí viendo los viajes de Sinbad del Marino. Amigos, les presentamos un breve resumen de este encuentro. Nos ha acompañado nuestro invitado Hugo Gabriel Navas. Nos ha comentado sobre la obra Yadad Bazar, que es una obra unipersonal. Nos ha contado que la historia cuenta la alegoría del naufragio, porque al igual que Ramiro, su personaje de la obra, muchos en la vida nos perdemos y luego nos volvemos a encontrar, pero con experiencias de haber pasado algunas situaciones. La situación cultural tanto en Ecuador y en Perú son de manera... son algo similares. Él se siente identificado con el unipersonal de la obra Yadad Bazar porque le permite la libertad de viajar y también trasladarse a diferentes partes. Esta obra se presenta este 16 y 17 de diciembre en el Teatro Fama. Se encuentra ubicado en el Batán Alto, de manera específica en la calle José Correa, E1334, y Carlos Arroyo del Río. Las funciones serán los dos días de a las 19:30 y hay un costo de $5 para poder observar la obra Yadad Bazar. Gracias, mi estimado amigo, por habernos acompañado. Y bueno, yo me voy a embarcar en este viaje con Yadad Bazar mientras realizamos esta pausa y regresamos ya con la participación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autonomía como capacidad de los actores culturales del país de gobernarnos, es decir, los artistas podemos gobernarnos y podemos gestar políticas públicas y acciones para tener una mejor vida. Autonomía para no tener injerencia de ningún poder en la decisión de la gestión de la casa. Autonomía como una expresión de libertad para apoyar los procesos creativos de un país que sueña desde la Casa de la Cultura en el espacio público, donde expresar sus inquietudes, donde expresar su pensamiento crítico. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Tenemos ya las 8 de la mañana con 10 minutos en el territorio continental y a su vez en Galápagos una hora menos. En este instante, Darío, nos vamos a escuchar la entrevista realizada por Radio Pichincha Universal. Una entrevista realizada al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. Buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma cultural. Minuto clave para dialogar con el invitado. Como lo anunciamos, señoras y señores, está en estudios Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, es época de evaluaciones, fin de año. Qué mejor hacerlo en el tema de la cultura con el presidente de la Casa de la Cultura. Raúl, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, Guacho. A las órdenes siempre, listo para contestar. Bueno, este año ha sido importantísimo para la cultura. Sí. Ley de cultura que se aprobó por fin en la Asamblea Nacional. Ustedes tuvieron un evento espectacular en la Casa de la Cultura, Hábitat 3. ¿Cómo no? Una Hábitat serie de 3. Cosas más que vale la pena mencionar, ¿no? Así es. Hábitat 3, la Bienal de Arquitectura. La Bienal, la Feria del Libro. La Feria del Libro, sí, una cantidad de cosas. Ahora mismo tenemos con Edgar Palacios. Sí, pues estaba leyendo justo la información. Una cosa muy bella con más de 200 niños y jóvenes de los coros de 6 núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Y yo creo que este ha sido un año fructífero para la casa, más de 1 millón de visitas de, cosa de la loca, gente, ¿no? Y realmente hemos estado trabajando, creo que bien, ¿no? Y ahora, es una cosa más bien media cosmética, ¿le van a quitar esas mallas? ¿Desde dónde la casa? En un principio, quedaba bonito sin mallas. Claro, en un principio hace algún tiempo decidimos sacar las mallas porque era también un punto de vista simbólico de que la comunidad abierta. Lo que pasa es que no hay la cultura necesaria como mantener bien los espacios abiertos. Entonces da mucha pena, han entrado mucha gente, los grafitis, las esculturas destruidas, hay gente jóvenes que van allá, fuman su marihuana y eso, y crea un poco de temor. Entonces, como lo cerramos para el hábitat, creo que lo vamos a dejar así. Aprovecharon un poco más, esa infraestructura. Se resguarda, ¿no? Un poco más, hubo una serie de asaltos y cosas por el estilo. Entonces, sí, hay un poco de temor. He oído alguna gente quejarse de que por qué se va a mantener esas mallas, porque nos gustaba, y te digo, a mí desde también me gustaba. Luego, yo lo hice por eso, concepto. ¿No? Por eso, claro. Pero está bastante difícil, hay que seguir conversando con la gente, con la comunidad, para que entienda educando. Que eso es un espacio propio, ¿no? Bueno, a ver, entremos con la ley de cultura para luego ir analizando los otros aspectos. ¿Qué se destaca, qué se rescata, mejor dicho, de lo ya aprobado? Porque es una ley aprobada, básicamente, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Para mí es una ley, en primer lugar, muy mal escrita, muy mal diseñada, me parece como un monstruito que se ha tomado de aquí y de allá. Como tú sabes, esto viene desde hace 5 años, ¿no? 5 o 6 años. Pues todos 7. Y me parece que tiene mucha dedicatoria contra la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha habido asambleístas que no sé por qué le tienen otro tipo de gusto para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablo de Jimena Ponce, de Raúl Abad, de 7 u 8 miembros de la Comisión de Cultura de la Asamblea, que en todo caso se aprobó esta ley con más de 82 votos, 8 personas no votaron, pero está ahí, ¿no? No tenemos absolutamente nada que hacer luego de toda la pelea que hemos enfrentado con los 23 núcleos provinciales. Se ha aceptado, hay cosas importantes que nosotros mismos hemos peleado, por ejemplo, la seguridad social a los artistas, por ejemplo, la necesidad de que se creen núcleos en el extranjero, como teníamos antes sin tener presupuesto, y todas estas cosas me parecen importantes. Pero si quieres podemos ir delineando la objeción parcial que salió de la presidencia, que salió de la presidencia de la República, ¿no? Quisiera empezar diciendo que yo le tengo mucho respeto, mucho cariño, mucha admiración a Rafael Correa. Últimamente me invitó a los funerales en Cuba del comandante Fidel Castro. Desgraciadamente no es él quien redacta y manipula las leyes. Yo soy y he sido siempre, como tú sabes, una persona de izquierda, de ahí quizá mi nivel crítico. No necesito ningún cargo público, mi vida está hecha. Pero con respecto a esta ley y a esta objeción parcial que ha salido de la presidencia, yo tengo mis dudas, ¿no? Veamos. A ver. Por ejemplo, en una parte dice de los deberes y atribuciones del Ministerio de Cultura. Y allí en la objeción que hace en la presidencia dice: el Ministerio tiene que dictar la normativa, reglamentos, instructivos y otros instrumentos de regulación y control para las entidades, organismos e instituciones del sistema de cultura, para garantizar la calidad de los servicios culturales, dice, ¿no? Entonces, si todos los normativos, los reglamentos va a dictar el Ministerio de Cultura, ¿cómo se mantiene la Casa su autonomía? O di la Academia de Historia, que a la Academia de Historia el Ministerio de Cultura le haga sus reglamentos, sus instructivos. Creo que eso está mal. Otra dice que el Ministerio definir los criterios para la asignación y distribución de los recursos destinados a las entidades del sistema. Ese, como sabemos, es un juego político. Si el Ministerio de Cultura va a dar los presupuestos a las casas de la cultura, a las instituciones, ahí hay un juego político. En otra dice organizar y administrar el registro único de artistas y gestores culturales. Está bien, es el RUAC, ¿no? Que por ahí se puede inclusive sacarlo del Seguro Social para los artistas y eso. Pero son ellos los que dicen que votarán en las asambleas provinciales de la Casa de la Cultura. No solamente los miembros de la Casa de la Cultura, que son los que deben votar, sino el registro único, estos señores que serían, o mujeres, o hombres del registro único, sin saber cómo va a ser ese reglamento, porque ese reglamento también va a ser el Ministerio de Cultura. Dice también a aprobar los estatutos de las instituciones del sistema de cultura. Entonces yo creo que ahí hay una cosa muy particular. Y yéndonos a los artículos en sí mismo que la objeción parcial presenta, el artículo 162, si me permites claro, leer, Raúl, dice: la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana reglamentará y organizará la elección de los representantes de los artistas, gestores culturales, ciudadanos de la Asamblea Provincial para el Directorio Provincial de los NUC. El voto será universal, voluntario, y los miembros serán elegidos por mayoría simple. O sea que para presidentes de los núcleos pueden votar quien quiera, y desde luego los gestores culturales afiliados al registro único manejado por el ministerio. Esa es la autonomía ficticia de la que se habla en esta ley, como si para elegir rector de la universidad podrían votar las damas de casa, los vendedores ambulantes, los señores taxistas y seguramente no los profesores. En contradicción a este artículo, hay una disposición transitoria aquí en la objeción parcial de la presidencia que se aumenta y modifica en esta objeción. Dice así, 13ª disposición transitoria: en el plazo de hasta 120 días a partir de la promulgación de esta ley, las instituciones y organismos del Sistema Nacional de Cultura, cuya estructura ha sido modificada o ha sido creadas por la presente ley y que tengan representantes de la sociedad civil, deberán convocar a elecciones de sus nuevas dignidades para el periodo establecido en cada caso. El procedimiento, dice, para la convocatoria y elección previstas en esta disposición se determinará en la normativa que para el efecto emita el Ministerio de Cultura. Yo creo que en contradicción a este artículo hay una disposición transitoria que se aumenta y modifica en esta ocasión. Es decir, el abogado del presidente considera demasiado extenso, y así lo dice, demasiado extenso e inmotivado el plazo otorgado de 180 días, porque antes era 180 días, ahora lo rebajan a 120 días, como estaba antes, y lo cambia a 120, parece que quiere llegar a mayo con un nuevo presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, uno que no sea incómodo como yo. La Comisión de Cultura, que lo dirige a Jimena Ponce, Raúl Abad, ayer mismo se ha sometido al informe no vinculante de esta objeción parcial. Parece que hay mucho apuro, ¿no? Ahora están expeditos. Ahora están agilísimos. Agilísimos, ¿no? Allí mismo, y para que se vea la dedicatoria a la Casa de la Cultura, dice: las instituciones y organismos del sistema cuya estructura ha sido modificada deberán convocar elecciones. No hay ninguna otra institución de elección directa que no sea la Casa. Claro. No hay ninguna. Está dedicada exclusivamente a las dignidades de la Casa de la Cultura, que, como tú sabes, hace en todo este año más de 12 presidentes de los núcleos de la Casa Matriz hemos sido nombrados, pero quieren que haya nuevas elecciones. Sin aceptar esa forma democrática con la que sí. Y la contradicción con el artículo 162 está en que en este caso el procedimiento para la convocatoria y elección previstas en esta disposición se determinará en la normativa, dice, que para el efecto emita el ente rector. ¿Qué tal? Es el Ministerio de Cultura. Es decir, para nombrar presidente nacional, el procedimiento y la normativa la expide el Ministerio. Y para los núcleos, la Junta Plenaria de la Casa. Me parece una cosa así muy, muy ofuscada, ¿no? Muy dedicada a los actuales presidentes y miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A mí me parece, como dice Hernán Rodríguez Castelo, dice, una ley horrorosamente mal escrita, dice Hernán Rodríguez Castelo, ¿no? Y también se lo dice en la objeción presidencial, también está textualmente algo que dice, hablando de la ley que presenta la Asamblea, cayendo en desagradables, dice, redundancias y tautologías, ¿no? Entonces yo creo que es una ley llena de ambigüedades, pero que trata de organizar el sector de alguna manera. Está lo que siempre hemos luchado, lo que te dije anteriormente, la seguridad social para los artistas. Tampoco le veo yo tan claro eso, pero ya vamos a puntualizar. Sí, no está muy claro, pero está, de todas maneras, ¿cómo se va a hacer? Claro, el certificado de competencias, la legitimidad que pueden tener los artistas para ser de la seguridad social, la posibilidad de crear núcleos en el exterior, algo hay de patrimonio, pero es un Frankenstein burocrático. ¿Y cuántos recursos? ¿Cómo mismo queda el tema? Porque uno de los principales problemas de la Casa ha sido eso. Claro. La falta de recursos. ¿Esto no le fortalece en ese ámbito? Es decir, ¿o le deja en el por aire? Lo menos lo ordena, porque lo ordena, dice que habrá unos parámetros, y esos parámetros son el número de habitantes de cada región de la patria, dice la estructura que tenga cada Casa de la Cultura, dice los planes y proyectos que se presenten para el año subsiguiente, y más o menos está así. Eso se puede delinear así, ojalá, porque ya el presupuesto de la Casa, nosotros vivimos solo por la solidaridad de los artistas realmente, ¿no? Y hablando de patrimonio, porque hay algunas cosas que contempla lo del patrimonio que me parece ¿ya? bien, pero hay una barbaridad en esta ley. Dice que todos los objetos culturales, es decir, repositorios, colecciones de pintura, museo, etcétera, eso, ¿no? son del gobierno nacional, dice, no del Estado. Entonces, con razón, yo digo con razón, en el tiempo de León Febres se llevaron todo, ¿no? Claro. O sea, porque es del gobierno nacional. No, pero ahí hay, yo creo que hay una equivocación en la revisión. Total, ¿no? Pero que no, no se ha revisado. Además, como te digo, tengo miedo. Yo lo digo de una manera sencilla y lo digo porque todos los días estamos en contacto con los 23 presidentes de cada uno de los núcleos provinciales. Hemos desarrollado una sesión permanente. Entonces tenemos miedo, tenemos preocupación, porque todo este monstruo de la ley está en manos del Ministerio de Cultura, del ente rector del Sistema Nacional de Cultura, que ahora modifican y dicen que tiene que ser el Ministerio de Cultura. Y Raúl Vallejo no es una persona que yo digo, verás, pueda entender el tema y... Claro que sí, yo digo... en manos del Ministerio de Cultura todos los reglamentos, todos los demás. Claro, tienen que hacerse. Un ministerio que no ha demostrado precisamente eficacia en estos 10 años. Uh-huh. Fíjate, 9 ministros. 9. 600 millones de dólares gastados. 10 millones anuales en burocracia. Yo no veo un proyecto emblemático del Ministerio de Cultura, ¿no? Recordemos, por ejemplo, te digo, frente a la ineficacia, el Museo del Banco Central, ¿dónde está? Está embodegado. No, pasó a la historia. Las 500 bibliotecas del CINAP, ¿dónde están? Embodegadas. Raúl Vallejo es mi amigo querido, pero llegó tarde. Ya todo lo había hecho una comisión de cultura, la asamblea, pero esa comisión nunca ha visitado la casa. Eso es lo pues extraordinario, ¿no? Nunca les hemos visto por la Casa de la Cultura. No sé cuáles son los contenidos como para que se pertenezca a un Ministerio de Cultura, ¿no? No sé, no quiero molestar ni agredir a las personas, pero sí al concepto alrededor de un concepto de cultura que pueda manejar una ley de cultura. Digamos, el Teatro de Loja. Es muy bello. Eso es importante para una ciudad de grandes artistas y pensadores, ¿no es cierto? Eso no lo hizo el Ministerio de Cultura, sino la obsesiva y positiva presencia de Rafael Correa. Pero en la entrada principal, por ejemplo, está una frase atribuida a Benjamín Carrión, dice, volver a tener patria. Pero esa frase no es de Carrión. Sino es de un español, Joaquín Costa, que manejó como una proclama en España después de la derrota del 98 y que Benjamín lo cogió como para conceptualizar lo que queríamos hacer, ¿no es cierto? Así que hay cosas bastante dolorosas. Se suprime la matriz, por ejemplo. Claro. Cosas tan pequeñas y absurdas. ¿Por qué se suprime la matriz? Los bancos tienen una matriz. ¿Pero por qué se suprime? ¿Qué crees tú, Raúl, que hay en el fondo? Esa suerte de animadversión. Yo les he escuchado decir a alguna gente vinculada al ministerio desde antes que en la Casa de la Cultura hay mucha trinca, hay mucho grupúsculo que aprovecha de la casa. Y claro, todo es beneficio personal, agenda personal, pero, he escuchado decir. Claro, pero lo bueno es que tú has estado en la Casa de la Cultura, claro, y sabes cómo se ha manejado la Casa de la Cultura. Pero esa mismo, esa animadversión no se puede manejar en una conceptualización para la patria, una conceptualización cultural. Es decir, la chismografía aquí está latente en todos los ministerios, en todas partes, y nadie, ninguna persona de un ministerio entiende que la institución de la Casa de la Cultura no se le parece, no se le parece a ningún ministerio, a ninguna organización. Es un territorio de libertad de pensamiento. Eso es lo que no quieren entender. Es decir, nosotros, ¿con qué estamos viviendo y manejando? ¿Qué estamos haciendo diariamente? Multiplicando el pensamiento de la patria en todos los órdenes. ¿Hace algún ministerio hace eso? ¿Por qué no nos dejan a nosotros hacer lo que sabemos hacer bien y lo que hemos hecho bien? ¿Pero crees tú que hay en el fondo de esto una intención así media soterrada desde de luego controlar el pensamiento? Desde luego. Yo creo que hay una intención que, como digo, no viene del presidente Rafael Correa, pero sí viene de algunos de sus adláteres que no tienen, que tienen exactamente esa animadversión por la Casa de la Cultura. Entonces, suprime la matriz, tú dices, ¿por qué? Han de decir ellos suficiente con la matriz productiva. pero no sabes que esto también es una matriz productiva, solamente que el valor de uso es diferente al valor de cambio. Aquí no haces las cosas para ganar plata, haces las cosas para ganar espíritu. ¿Y acaso la matriz cultural es algo que hay que cambiar? Claro, revolucionar realmente. Y son cosas mezquinas, ¿no? Se quita el nombre de presidentes de la Casa de la Cultura, claro, en las provincias, y se pone directores. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué concepto? Al menos el de la matriz y queda como presidente nacional. Sí, ¿no? Sí, pero ya no es de la matriz, sino es una, es una sede social que parece deportiva, no sé. Tremendo. Una sede social. Se le quita presencia, claro, ¿no? Importante. Y esto, ¿no? Nosotros hace 5 años habíamos decidido crear el núcleo de Pichincha. Hace 5 años, el núcleo de Pichincha, se le encargó a Rubén Guarderas como presidente del núcleo de Pichincha. Cuando presentamos la información al Ministerio de Finanzas para que se dé el dinero para crear ese núcleo, dijeron que no hay dinero. Y ahora parece que serían ellos las personas que están creando el ministerio de están creando el núcleo de Pichincha, ¿no? Eso estaba creado desde hace 5 años. Yo digo, no necesitamos una ley para organizar la cultura, sino para organizar el Estado en función de la cultura, ¿no es cierto? Eso lo ha repetido Iván Egues también en muchos de sus escritos. Y hay algo que decía Fabián Núñez Vaquero, otro gran escritor ecuatoriano: el burócrata de la cultura necesita de una ley de cultura para sojuzgar, someter por medio de la cultura de la ley al cultor, al creador social. Y tenemos, yo creo que, por ejemplo, hablando de autonomía, la autonomía favorece el juicio crítico y la obediencia lo anula. Entonces la autonomía es para sacar lo mejor de nosotros mismos, la responsabilidad que tenemos con una entidad que tiene 72 años de historia y que lo único que ha hecho es promocionar y difundir, como te digo, la inteligencia de nuestra patria. Ahora, ¿se puede salvar algo de eso en el momento en que, por ejemplo, el propio ministerio presidido por Raúl Vallejo tiene que elaborar reglamentos, etcétera, para votaciones, etcétera, para que no sea tan universal? Sí, hemos conversado con Raúl. Yo le he dicho, le he planteado la posibilidad de esa reglamentación absurda y de todas maneras trabajarla. Se puede salvar juntos todavía, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Uh-huh. Y de todas maneras, como están de salida, esperemos que el próximo gobierno tenga una sensibilidad cultural. Tú sabes, es bien difícil, ¿no? Después de la inteligencia de Fidel Castro, como entendió la cultura en un proceso revolucionario. La cultura y la revolución, decía, por, ¿no?, Dios, en un proceso revolucionario. Nosotros tenemos que seguir peleando con eso. Ahora esta ley está mejor que hace 4 o 5 años. Hace 4 o 5 ministros. Bueno, tampoco había ley. Eso te digo, hace 4 o 5 ministros la idea era arrasar con la Casa de la Cultura, ¿no? Algo se logró, digo. Ahora, desde luego, algo se logró. Pienso que se podrá en algún momento reformar la ley. Yo he hablado, por ejemplo, con Lenin Moreno. Yo votaré por Lenin Moreno, pero yo veo que él tiene una sensibilidad cultural. Hemos hablado de muchas cosas, de muchos aspectos culturales. Igual María Fernández Pinoza, que siempre ha estado dentro de la cultura, ¿no? Porque esta es una ley controladora, es una ley concentradora que nos quiere, de todas maneras, cortar las alas. Bien, Raúl, hablemos un poquito sobre el evento este de Palacios que se da en estos días, para que invite a la gente, para que esté presente. Sí, bueno, esto, ¿no? Ayer estuve en una ensayo, 250 muchachos, niños y niñas, pero es que es una maravilla solamente verles, ¿no? Bajo la dirección de Edgar Palacios. Son de 6 provincias de la patria, de 6 núcleos de la Casa de la Cultura de la Patria. Y eso de tenerles juntos, nosotros les estamos dando el desayuno, la comida, asistiéndoles en todo, haciéndoles sentir bien, haciendo pensar la dignidad que debe tener el artista desde niño, ¿no es cierto? Entonces, eso ha sido para mí un ejemplo mayor. El grupo que está trabajando junto con mi secretaria Miriam Medina es un trabajo maravilloso, porque están juntos, están unidos, están a la espera, a la expectativa de lo que quieren los niños. El momento en que oí dos o tres canciones nacionales de este coro extraordinario, a mí se me fueron las lágrimas, realmente es una belleza. Ahora damos a las 10 de la mañana en el Teatro Nacional con 2000 estudiantes de los diversos colegios, y luego a las 7 de la noche para el público en general. Para el público general y para ti, Guacho. Entrada gratuita, ¿no? Desde luego. Es cierto. Siempre. Así hace la casa, porque la casa considera que el valor de uso es más importante que el valor de cambio. Ahora, vamos a esto que también fue una permanente preocupación tuya, Raúl, durante todos tus periodos, porque ya vamos al segundo. La casa por fin se logró acomodar en algo, ¿no? Fue habitar lo que permitió eso. Para nosotros realmente eso constituyó un milagro, ¿no? Es decir, si no había, te iba a preguntar eso. 40 o 45 años que ningún presidente, nadie que ningún gobierno ha topado la casa. Es decir, habían alambres en la biblioteca, tremendo, que con un cortocircuito 200.000 libros afuera, y una serie de cosas que no se había tocado, focos, vidrios rotos, todo lo demás. El agua estaba hecho pedazos. Hecho pedazos. En todo caso, hubo esta posibilidad de que se haga en la Casa de la Cultura. Nosotros también luchamos un poquito para que así sea, con el MIDUB y con el Ministerio de la Vivienda, y bueno, se logró hacer esto, se ha metido ingentes dineros en este trabajo, y creo que está mucho mejor la casa. Ahora se le ve más bella, más nuestra, y en ese sentido necesitamos que todo el mundo vaya y vea todo lo que se hace diariamente, porque no es un día o otro día, es diariamente, todas las noches hay algo. Tenemos la guagua Pichincha, que cada vez está mejor, están haciendo funciones ahora, son más de 50 niños y niñas que aprenden teatro, danza, música, y que están presentándose en los barrios populares de Quito, ¿no? Qué bien. A propósito, Raúl, vamos a tener luego de tu entrevista un diálogo interesante sobre el tema Navidad y todo esto, la significación que tiene en términos simbólicos, religiosos, estas festividades. ¿Qué piensa el escritor Raúl Pérez Torres sobre estas épocas? Sí, realmente se ha deformado todo lo que significa hacer un homenaje al nacimiento de Jesús, un homenaje a la ternura, a la solidaridad. Yo veo un horrible y manipulado mercadeo del espíritu. Es decir, tu cariño es más grande según el regalo que puedas dar. Ya se han olvidado de las flores, de la poesía, de los libros. Y de todas maneras, cada uno creo que tiene su niño Jesús en su espíritu, y ojalá que estas Navidades sean buenas para todos nosotros. Y Raúl, hablaste de los libros. ¿La ley sí fomenta un poquito el tema de la lectura? Como tú sabes, nosotros desde hace 8 años en la Casa de la Cultura con Iván Egues habíamos creado la Campaña Nacional del Libro y la Lectura. Luego Iván se separó cuando vino otro presidente de la Casa de la Cultura. Tiene su campaña, él es el único ecuatoriano que tiene una campaña del libro y la lectura. Ahora dice en la ley que se procederá a una campaña de lectura, a una campaña de libro y la... Eso es lo que necesitamos, leer un poquito más, ver esa satisfacción que produce el arte. El arte solo sirve para sensibilizar el espíritu, para hacernos más buenos, más generosos, más pródigos, y eso es lo que necesita el Ecuador. Muy bien, gracias. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, y que el próximo año sea de éxitos también, Raúl. Muchas gracias por haber estado aquí. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. tenemos ya las 8:38, 8:38. Esta ha sido la participación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. Bueno, aquí nos ha dejado importantes precisiones respecto de la redacción de la Ley de Cultura, que ha mencionado que hay algunos cambios que se tendrían que realizar, pues que tendría que ser la observación, en este caso, la Asamblea Nacional. También nos ha mencionado que, de alguna forma, la ley, si bien hay las ambigüedades, como les habíamos mencionado, también trata de alguna forma de organizar. Nos ha contado también que ha realizado algunas reuniones con los presidentes de los núcleos del país y que en realidad hay un poco de temor, un poco de miedo, por cuanto el Ministerio de Cultura es el ente encargado de realizar la redacción de los reglamentos, de sus respectivos reglamentos que tienen que de alguna forma normar a esta ley. Y esto lo ha mencionado por cuanto no hay solvencia por parte del Ministerio de Cultura para poderlo hacer. También ha dejado en claro que no está de acuerdo en la desaparición de la Casa Matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque hace falta que comprendan que la Casa de la Cultura Ecuatoriana es un territorio de libertad, de pensamiento, y lo que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana es multiplicar el pensamiento de la patria. Ha dejado la invitación para que hoy el público pueda participar a partir de las 19 horas en el concierto Creciendo con la Música, en el que participan 6 orquestas del país y 6 orquestas de los diferentes núcleos del país, que será aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y dentro del diálogo también ha mencionado que el valor del uso es importante, que el valor del cambio. Por eso estos eventos, que son totalmente gratuitos y al que quedan cordialmente invitados todas las actividades que desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a, en este instante, hacemos una pausita así bien pequeñita para recibir a nuestra invitada del día. Hugo Jaramillo, miembro de la sección académica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con este concepto que está implementándose en la administración pública sobre la rectoría, es un concepto que puede aplicarse a cualquier otra área del quehacer social, pero en cultura no podemos concebir una rectoría cuando sabemos que la producción de pensamiento tiene que ser una acción libre, absolutamente libérrima. Así se le concibió desde el instante en que se creó la Casa de la Cultura, para dar cabida al creador, al productor de pensamiento en todos los ámbitos, en la ciencia, en la tecnología, en las artes. Ese concepto, por lo tanto, no puede ser aplicado de ninguna manera y bajo ningún pretexto al control gubernamental, cualquiera que sea este gobierno. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Ocho de la mañana con 43 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y ya aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana nos acompaña nuestra invitada María Elisa Campos. Ella es comunicadora de El MIC y nos trae información sobre lo que fue el octavo aniversario y la agenda de actividades por Navidad y fin de año. Bienvenida María Elisa, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, qué gusto estar nuevamente en el programa. Tenemos varias cosas que contarles, entre ellas acerca de nuestro octavo aniversario. ¿Cómo fue? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Tuvimos una jornada muy, muy diversa y entretenida, porque trabajamos con niños, con adolescentes, y por estos 8 años de servicio a la ciudadanía, el MIC se enfocó en realizar un show científico. En este show científico buscamos que tanto niños como adultos y adolescentes se interesen más por la ciencia. Entonces, con un show de ciencia divertida, hablamos sobre algunos fenómenos que están presentes en la vida diaria, dentro de la movilidad, cuando cocinamos, cuando estamos realizando algunas tareas, arreglando nuestro auto y ese tipo de cosas. Entonces, esto fue, no necesitaba inscripción previa, la gente llegaba, llenamos 2 veces nuestro auditorio, que tenemos una capacidad para 170 personas, entonces esto fue muy agradable porque la ciudadanía por sí sola se inscribió. En realidad no tuvimos que hacer mayor convocatoria y esto es algo que muestra que los ciudadanos están interesados en buscar nuevas formas de entretenimiento. Ya no solo algo que sea un entretenimiento sin educación, sino que los padres están buscando que sus hijos en sus tiempos libres puedan usar bien sus horas para que puedan incrementar conocimiento. Ahora, también realizamos una exposición de bonsáis enfocado en relacionar el arte con la naturaleza y también explicar la ciencia detrás del bonsái, qué tipo de mecanismos y técnicas se necesitan para que un bonsái crezca bien. Esto lo realizamos en compañía de un tallerista que tiene su lugar de atención a las personas que están interesadas en bonsáis en la floresta, y esta es la primera vez que él expuso sus bonsáis. Él tiene alrededor de 150 piezas de bonsáis, y bueno, esto mostramos con colegios, con familias, que en general estuvo la exposición del 7 al 11 de diciembre. Como fue temporal, en este momento ya no está. Uh-huh. Pero fue una gran experiencia, ¿no? Porque como llaman la atención los bonsáis, son unos árboles tan pequeñitos, hay muchas formas de crear entornos en los bonsáis que se vean agradables, ¿no? Entonces, habían diferentes piezas, abanicos, para dar una atmósfera de que estamos en Japón o en algún lugar asiático, porque los bonsáis vienen de allá. Entonces era súper simpático ver cómo los niños se interesaban por eso. ¿Todos los bonsáis pertenecían a una sola persona? Sí, a una sola persona. Y este señor, bueno, este señor es un señor colombiano, su nombre es Flavio, y él tiene este lugar de talleres de bonsáis en la floresta, y esta es la primera vez que expusieron. Entonces fue algo que también quisimos traer al MIC por este aniversario. Uh-huh. Y algo también que compartimos con colegios fue un neuroquiz, que fue un concurso de conocimientos para jóvenes de quintos y sextos cursos. Entonces, aquí participaron 2 colegios en específico que fueron propios del barrio. Nosotros hicimos una convocatoria abierta, pero por las fechas hay muchas actividades en los colegios que tienen que organizarse. Y bueno, nosotros disfrutamos la compañía de nuestros vecinos porque siempre estamos en contacto con los colegios aledaños al MIC. Este concurso ustedes lo realizaban en torno a ciencia exacta, ¿verdad? Exacto. A mitos que hay. ¿Mitos? Por ejemplo, los cerebros que son más grandes son más inteligentes. Y en el caso de hombres y mujeres, los cerebros de los hombres son un poco más grandes que el de las mujeres. Entonces hay el mito de que por eso los hombres son más inteligentes que las mujeres. Pero en ese caso, ¿cómo se llevó a cabo ese concurso? ¿Se trataba de pregunta-respuesta? Exacto, preguntas-respuestas. Hicimos 2 grupos. Entonces, cada grupo era de un colegio diferente. Entonces, tenían sus representantes, porque no todos podían participar, claro. Y tenían que responder a las preguntas en medida de que quién lo hacía primero. También al mismo tiempo tenían que siempre hacer un ejercicio práctico, que era ya más de habilidades motrices o trabajo en equipo que les ponía los talleristas como un desafío. Entonces, esto fue muy divertido porque nosotros tenemos un espíritu de competencia todo el tiempo. Nosotros queremos ser los mejores, queremos ganar, queremos siempre tener la razón. Entonces, esto incentiva que los jóvenes busquen la respuesta correcta para ganar. Sí, o sea, su fin es ganar. Pero mientras están jugando a esto, están aprendiendo. Y lo más importante, están desmitificando cosas que pensamos que están bien. Aparte de la dimensión del cerebro, ¿qué otros mitos fueron sacando en este concurso? Por ejemplo, uno que era súper simpático es si nosotros al jugar con rompecabezas, o al jugar ajedrez, o juegos que requieren una atención casi con un estilo de disciplina, nosotros seguimos permitiendo que el cerebro evolucione más, que tengamos más memoria. Entonces todos los chicos nos decían que no, porque esos son juegos de mesa que lo puede hacer cualquier persona y no necesariamente tú tienes que cursar la universidad o el colegio para hacer esos juegos. Y que lo hagas en tus tiempos libres no hace que tú seas con el tiempo más inteligente. ¿Y qué pasó? Y en realidad no es así, porque en el momento en que nosotros pensamos estratégicamente, en juegos de mesa, incluso en el 40, cuando estamos pensando en números, estamos pensando en qué pieza mover en el ajedrez, qué técnica hacer, porque siempre en una estrategia no está solo ese paso que vas a dar, sino hay un paso antes y los pasos que vas a dar después. Y la premeditación. Exacto. Entonces, tú estás haciendo un juego táctico en tu mente y eso permite que varias neuronas estén conectándose al mismo tiempo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos juegos de mesa que nos permitan tener estos ejercicios en casa o con amigos. Y por eso se recomienda incluso a las personas que tienen antecedentes de Alzheimer en su familia siempre hacer este tipo de juegos para que el cerebro se mantenga fresco. Sí, es un trabajo de gimnasia mental, ¿no? Exacto. Como tú has mencionado, Darío, es un trabajo de gimnasia mental. Y que pensamos que a veces con leer o con ver un documental estamos aprendiendo y sí, estamos teniendo nuevas visiones de un tema en específico. Pero cuando nuestro cerebro trabaja es cuando nosotros somos protagonistas de ese ejercicio. Y nosotros somos protagonistas cuando estamos diciendo lo que queremos o estamos realizando algún juego en donde nosotros, digamos, esto va aquí, esto no va acá. Y bueno, en este concurso, ¿cómo terminó? Bueno, ¿quién fue entonces, el ganador? ¿Qué pasó? Nosotros, bueno, estuvo el Colegio Montúfar. Ya. Y también estuvo el colegio 6 de diciembre, no, el colegio que está en Chimbacalle, que es solo de mujeres. Quito. El colegio Quito. Quito, sí. Ahí lo tenemos. Sí, entonces estuvieron los dos colegios y ganó el Montúfar. Ah, ya. Ganó el Montúfar y lo más simpático. ¿Y ustedes le evaluaban por puntuación? Claro. ¿Y fue reñido? Sí, fue reñido. Habían juegos también que los chicos tenían incluso que meterse al agua, tenían que arrastrarse así como que están reptando. O sea, algo que se fue muy simpático porque conjugaban cosas, exacto, ¿no? Y que también apelaba mucho a la emotividad de los jóvenes, ¿no? Que eso es lo que les engancha. Todos estaban atentos, todos estaban planificando en equipo. Y esto fue toda la mañana de uno de estos días, ¿no? Del 7 al 11. Uh-huh. Y también tuvimos un recorrido por el Machángara, que es estos recorridos. Que nos mencionabas. Sí, que te mencionaba. Y que por lo general hacemos, ¿no? En el MIT hacemos de manera frecuente, una vez al mes por lo menos, estos recorridos por el río Machángara, que tienen como objetivo revalorizar el espacio público y tener estos lugares donde se construyó nuestra historia y que fue parte de la historia de Quito y que hoy en día le vemos como un basurero. Uh-huh. Ya, entonces, en esto también se inscribieron varias familias, realizamos los recorridos de aventura. Para este tipo de recorridos, si alguien está interesado, vamos a seguir haciéndolo en el museo. Y es importante que se inscriban previamente, pueden hacerlo en nuestras redes sociales o nos llaman y pueden ir en grupos grandes. Perfecto, eso sería de lo que fue el aniversario, el octavo aniversario del MIG. La agenda, de manera breve, que nos cuentes para lo que nos queda de este año. Diciembre, claro que fiestas sí. De Quito. Bueno, los museos no descansan. Los museos no descansan en ningún momento. Cuando nosotros nos vamos a descansar en feriados, los museos están abiertos para recibirnos. Entonces, en estas fechas tenemos varias actividades. que también llaman a esta unión familiar, que son propias de estas fechas, como Navidad, Año Nuevo. El día de mañana, sábado 17, sí, vamos a tener en la tarde en el Museo del Carmen Alto, uno de los museos de la Fundación Museos de la Ciudad, vamos a tener villancicos con Margarita Lazo. No es necesario inscribirse, no cuesta nada. Ingreso libre. Es ingreso libre, pero claro, como es una convocatoria abierta y que no tiene costo, y es Margarita Lazo, tenemos que ir temprano. Esto va a ser a partir de las 3 de la tarde. Entonces, bueno, pueden ir antes, de paso recorren el museo, y esto va a ser específicamente en la capilla del Museo del Carmen Alto. Entonces, aquí vamos a tener una presentación de 2 horas alrededor. Y bueno, es un momento para compartir en familia, pero si también desean ir de manera individual, no hay ningún problema. Claro. También estamos con una exposición temporal que va a estar hasta mediados de enero en el Museo de la Ciudad, que habla sobre el arte quiteño, sobre el arte que se desarrollaba y se continúa desarrollando en pequeños talleres con una visión muy popular de la expresión cotidiana de nuestra vida. Entonces, aquí vamos a encontrar figuras de religiosas, todos hechos con arte quiteño, barrocos, vinculados a la escuela quiteña. Y esto también es el ingreso libre, no necesitamos inscribirnos ni nada por el estilo, sino se puede visitar libremente. También es en el Museo de la Ciudad, continuamos con esta exposición Cajoneras que les comenté la vez anterior, que habla sobre el comercio popular de las mujeres. Y también dentro de este museo vamos a continuar con un conjunto de juegos quiteños que tenemos aquí. O sea, la gente puede ir y puede jugar lo que teníamos antes, los trompos, las rayuelas, los elásticos y todo esto. Vamos a continuar con esto que lo ofrecimos en Fiestas de Quito, pero nos vamos a prolongar hasta fin de año. Y en el Centro de Arte Contemporáneo, que esto está ubicado en el antiguo Hospital Militar, estamos con las convocatorias CAC del Premio Mariano Aguilera. No sé si ustedes han escuchado de eso en algún momento. Sí, exactamente. De paso, les comentamos, el lunes ya nos acompaña León Sierra para hablarnos sobre ese premio. Perfecto, ya, entonces no profundizo nada al respecto, pero bueno, los interesados ya pueden ingresar a nuestra página web y bueno, ver cuáles son las bases de este concurso, ¿no? Que es lo que busca es potenciar el talento que hay en el Ecuador, con becas y también con premios. Y también recuerden que la atención a nuestros museos es permanente, no vamos a cerrar por estas fechas de feriados que se vienen, va a ser la atención de manera habitual, con los costos habituales, en algunos no tenemos el ingreso gratuito. Entonces, para todo esto pueden ingresar a nuestra página web, que es fundacionmuseos.com, o a la página web de cada museo. Perfecto, ahí estaremos visitando y haciendo contacto para enterarnos de toda la agenda, Laura. Bueno, pues ustedes han escuchado a nuestra invitada, todas las actividades que ellos han realizado, estas jornadas en el Museo Interactivo de Ciencia, en el que participa activamente la gente con sus hijos, con estas nuevas propuestas de aprendizaje, y también el hecho de trasladarse a esos países de origen a través de las muestras de Botsai y esos recorridos que se han realizado por el Machángara con el afán de que se reconozca, de que se respete el espacio público. También nos ha hecho la cordial invitación para participar este sábado en el Carmen Alto, donde habrá un concierto a partir de las 15 horas con Margarita Lazo, la exposición temporal que estará hasta mediados del mes de enero sobre el arte quiteño. Aquí habrán figuras religiosas, la entrada es completamente libre. En el Museo de la Ciudad continúa la exposición de las cajoneras que hablan sobre el comercio popular de las mujeres, así como también se ha extendido la participación para todo público a los juegos quiteños como trompos, rayuela, elástico y todo lo que juega en nuestra imaginación de hace algún tiempo. Y también ha compartido la invitación para que todos puedan participar y se inscriban en el concurso Mariano Aguilera. Gracias a usted, María Elisa, por habernos acompañado. Muchas gracias, Laura. Gracias, Darío. Les veo en los museos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, agradecemos a nuestros compañeros Andrés Viracocha, Control Master, a nuestro compañero Wilmer Yugla, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima, amigos y amigas. ¡Qué rico que estuvo el maito!